Cuando me levanto por la mañana, la primera cosa que hago es estirar un poquito los brazos y decirle buenos días a mi madre. Pues lo que a mí me gusta de la mañana es que me levanto y mismo que me gusta quedarme acostado. Lo que más me gusta a mí de por la mañana es salir de la casa y saludar a mis amigos. A mí me gusta mucho cuando me levanto por la mañana ir a la cocina, bajar a una cafetería que hay abajo y pillar dos cafés, uno para mi pareja y otro para mí, porque a mi pareja le encanta el café de la calle, no puede prepararse el café en la casa. Subo los cafés, preparo unas tostadas y ya tengo el desayuno para la familia. Pues a mí me encanta por la mañana levantarme cuando me despierto y miro el reloj, digo 5 minutitos más, y hago así y me revoloneo una mijita más en la cama. Pues a mí lo que me gusta es usar muy bien toda la mañana, ya está. Pues me gusta por la mañana estirarme y sentirme a gusto. Pues a mí me gusta más fumar. Pues cojo un cigarro, cogerme chévere, un diente, pero fumo. ¿Te digo lo que ves? Pues yo lo que veo es una obra. Pues, hombre, ¿qué va a ver la obra? Pues anda, ¿qué te digo? Pues a mí me gusta de la mañana es que vengo caminando y me veo un día tranquilo y relajado.